No, porque tengo muchas ganas de saber qué sabe él de esto de los cuadernos. Se ha puesto ahora al rojo vivo el tema de los cuadernos. Vos pasás por, no sé, algún canal de televisión, alguna radio, algún diario, Morse, señales de humo y están todos hablando de los cuadernos de las coimas. Diego Genú, ¿estás ahí? Sí, Quique, querido, ¿cómo estás? ¿Tenés los cuadernos? No, pero estoy estudiando para perito calígrafo. Ya llevo bastante, como 2 o 3 días estudiando. Bueno, contame qué es esto de los cuadernos. Actualizame un poco que estoy en la Loma del Pomo y la verdad es que acá no nos ocupamos de esas cosas. Y bueno, es una especie de golpe que hay, informativo, noticioso. Sí. Que de alguna manera vuelve sobre una narrativa, diría yo, recurrente, una vieja historia, que es el tema de la corrupción durante el kirchnerismo, ¿no? La relación del kirchnerismo con los grandes contratistas de obra pública, con el Ajá. club de la obra pública, con la patria contratista, Sí. que ahora suma un nuevo elemento. Digo, hace 2 años tuvimos otro episodio que también como que generó cierto shock, por lo menos en Capital y conurbano, que fueron los bolsos de López. Sí, no, eso originó un shock a nivel nacional, digamos. Por eso, ahora tenés los cuadernos de Centeno. Son siempre pruebas físicas que aparecen. Sí. Es una manera de narrar, ¿no? El kirchnerismo a través de objetos que muestran la corrupción, los bolsos, lo físico, los cuadernos, las pruebas, ¿no? No como hace el macrismo, que por ahí te hace una transferencia offshore, Ajá. ¿no? Fuga la guita de otra manera, sino que Sí. esta, la corrupción kirchnerista se pesa. Es una cuestión de marroquinería, ¿no? Claro, Bolsos. la guita se lleva en bolsos. Exactamente. Ajá. Se narra mucho a través de estas cosas cómo funcionó el modelo de acumulación, diría yo, durante el kirchnerismo. Sí. Hay muchísimas preguntas y todavía está abierto esto. Primero es quién es este tipo, un ex sargento del ejército, ¿no? Ajá. ¿Para quién trabajaba? ¿Para quién anotaba todo eso, todos esos movimientos? La pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué anotaba? Exactamente, esa es una gran pregunta que no tiene respuesta hasta ahora. Ajá, ¿Por ajá. qué el tipo anotó durante 12 años todo lo que hizo, ¿no? Sí. Siendo quién era, un ex sargento del ejército que trabajaba para el Ministerio de Planificación, para un funcionario que se llama Barata, que también ahora está preso, Ajá. que tenía la relación con las obras energéticas, ¿no? Porque había como distintos circuitos según las investigaciones judiciales que hay, ¿no? Una cosa eran las obras viales, otra cosa eran las obras energéticas, otra cosa el transporte. Bueno, este muchacho tenía que ver con las obras energéticas. Entonces, las empresas que aparecen involucradas en este cuaderno son empresas importantes, digo, Claro, sin, ¿no? sí. Nunca hasta ahora. En la historia argentina, un directivo de Techint había ido preso, aunque sea por unas horas. Esto Ajá, pasó en estas horas. Un tipo que se llama Zabaleta, que es un tipo ligado a Pablo Roca. Bueno, durmió en una comisaría, durmió en una dependencia policial. Ahora los tipos se arrepienten y consiguen, a través de ese artilugio, zafar. Decir, bueno, yo fui extorsionado por el kirchnerismo. Entonces digo. es bastante poco creíble eso también, ¿no? Y sí, es poco creíble porque obviamente, primero que digo, este sistema de recaudación, en mi opinión, excede al kirchnerismo y surge antes del kirchnerismo. Ajá. La patria contratista no la inventó el kirchnerismo. Claro. Lo que era Pérez Compán, lo que era Techint en la década del 60, bueno, lo que es Franco Macri, ¿no? A Sí, través sí. de la historia. Sí. Es decir, pero bueno, con el kirchnerismo adoptó cierta sofisticación o cierta marca de época, ¿no? Ajá, claro. Entonces, bueno, hoy lo tenés a Ferreira, de Electroingeniería, que está preso. Uy, nuestro común amigo el gringo Ferreira. Exactamente, que bueno, trabajamos para él en Radio del Sí, Plata en el señor. 2009, Sí. hablando ya de estas cosas, ¿no? De alguna manera. Sí, yo recuerdo que el primer llamado que me hizo cuando hicimos el arreglo para que yo vaya a trabajar a Radio del Plata fue decirme de vivo verbo que él había sido muy, sumamente beneficiado por el gobierno de Néstor Kirchner. Sí, por eso digo, Ferreira, bueno, ahora para los trabajadores de Radio del Plata, por ejemplo, es mala palabra en Buenos Aires Sí. porque echa gente, despide, bueno, esto antes de que lo detuvieran, sin pagar indemnizaciones de un día para otro, o sea, claro. Ajá. Se había ganado en el último tiempo hasta el rechazo de los propios, digamos, ¿no? Ah, sí, sí. Pero que vaya preso Ferreira es algo que ya habitual en la novela, de cómo se cuenta lo que pasó durante los años del kirchnerismo. Es decir, que vayan presos los empresarios ligados al kirchnerismo, lo tenés a Lázaro Báez, lo tenés a Cristóbal López, ahora lo tenés a Ferreira. Che, pero Calcaterra, ¿no está del lado de Macri? Claro, eso es lo que sorprende. Calcaterra, Techín. Y ahí, bueno, todo se complica un poco más porque obviamente Calcaterra también fue beneficiado durante el kirchnerismo, ¿no? Calcaterra, por ejemplo, compitió con una UTE asociado con Lázaro Báez por las represas chinas de Santa Cruz. Claro, ¿verdad? Claro. Ferreira le ganó a Lázaro Báez y a Calcaterra. Ah. Ferreira, asociado con los chinos, le ganó a Lázaro Báez, a Calcaterra y a los chinos. Los chinos estaban en todos, en todas las UTE que se habían armado para esas represas que hizo el kirchnerismo. UTE es Unión Transitoria de Empresas. Exacto. Ajá. Y había competencia donde se mezclaban, como se llamen, como cada uno los quiera presentar, pero los buenos y los malos. Claro. Para algunos los buenos son Calcaterra, son Urnequian, y para otros los buenos son Ferreira y Lázaro Báez. Iban juntos. Sí, ok. A disputar estos negocios, okay, durante el kirchnerismo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, hay mucho para charlar. Obviamente que esto aparece en un momento que el gobierno estaba muy golpeado por la economía. Por y todo. En el principio de una campaña, ¿no? Porque es como el arranque de una campaña electoral. Exacto. Y además es un relato, una narrativa, que más allá de que yo creo que tiene elementos ciertos, sin duda, si no los empresarios no van a ir a decir, sí, fui yo el que... Ah, sí, claro. Si fuera todo un verso, no estarían cayendo como moscas algunos empresarios, aunque caen y después salen. Hay premios y castigos, digo, pero hay elementos ciertos. Pero al mismo tiempo que hay elementos ciertos, obviamente que esto beneficia a un gobierno que está iniciando un segundo semestre que es puro ajuste. Lo único que tiene para prometer, como dice Melconian, es un menú hospitalario, pechuguita con calabaza. Sí, claro. Entonces claro. Hay ajuste, hay tarifazo, hay despidos. Mm. Entonces, en ese marco, obviamente que al gobierno le sirve para zafar del presente toda esta historia del pasado, ¿no? Sí. Che, ahora, ¿esto pasará, digamos, por decirlo de alguna manera, de moda en los medios de comunicación prontamente? ¿A qué otra cosa van a recurrir para seguir taponando un poco? ¿Qué hay? Y está difícil, ¿no? Porque esta saga, con tanta precisión, y además con esto que te insisto, con nombres que tocan al poder histórico, al poder que existía, que preexistía el kirchnerismo. Sí. Es difícil superar esta historia. Mm. Es difícil porque hay políticos que hoy están en el PJ, que se fueron del kirchnerismo y mañana tienen que ir a declarar, o pasado tienen que ir a declarar. Hay operadores judiciales ligados a la CIDE que trabajaron para el kirchnerismo. Sí. y que habían trabajado antes con el menemismo, que fueron a declarar. ¿Vos pensás que es una cosa sistémica la corrupción en Argentina? Sí, obviamente que pienso que es una cosa sistémica del capitalismo, en realidad, ¿no? Ajá. Lo que pasa que, bueno, ahí sería interesante con la historia discutir con el modelo que tenía Kirchner, ¿no? Sobre cómo acumular poder, cómo la política podía primar sobre los negocios y sobre las empresas, pero a un costo muy elevado, ¿no? Porque para el que vive su trabajo, ver toda esta asquerosidad de guita que iba y venía es difícil de asimilar. Para el que, bueno, cree que el kirchnerismo era lo menos malo frente a un país donde siempre gobernaron los Macri y ante la dictadura y ante Menem, bueno, será un consuelo para esa gente decir, bueno, con Kirchner estaba bien esto regulado de alguna manera. Sí, sí. Pero yo creo que sí, que es algo que lo preexiste, ¿no? Estas relaciones viscosas entre las empresas y el gobierno. Y alguien me decía, acá hay que discutir cómo se puede financiar la política de una manera que sirva a los intereses populares, porque esto obviamente no sirve a los intereses populares, ¿no? Este modelo de acumulación. Ahora, para un poquito, ¿qué son los intereses populares? Porque por ahí yo también me pienso como integrante de esta sociedad y pienso que la sociedad esta también es corrupta. Y entonces, ¿por qué pedirle transparencias a un gobierno elegido por una sociedad corrupta? Sí, obviamente que es difícil de hacerlo eso, pero yo pienso, ¿no? Si vos querés cautivar, convencer, convocar a los sectores que quieren una Argentina distinta, llamémosle, donde se reparta un poco mejor la riqueza, etcétera, ¿lo podés hacer con los mismos métodos o peores, digamos, que los del sistema o mezclándote? Bueno, yo creo que no. Y entonces, sí, la sociedad, obviamente que hay una sociedad que tiene niveles de corrupción, no es lo mismo el tipo que fuga guita, el tipo que endeuda al país, o el tipo que se enriquece y tiene empresas amigas de testaferros, que el tipo que va a laburar todos los días, ¿no? No, pero ese tipo que va a laburar todos los días también tiene sus sesgos corruptos, ¿no? Cuando le paga unos mangos a un cana y el cana lo acepta, digamos, ahí hay un arranque de corrupción. Sí, me parece que obviamente merecería ser discutido eso. Sí. También puede pensarse que son maneras de sobrevivir en este barro, ¿no? Claro, sí, está bien eso que decís. No digo lo de la... No, pero está bien eso que decís, sí. Digo, ¿cómo sobreponerte? Voy a sobrevivir evadiendo un cachito los impuestos. Sí, o una legalidad que está hecha a favor de los dueños de la ley, sí, ¿no? Señor, o sea, sí, la sí. Ley como el cuchillo, sí, estoy de acuerdo. Pues en ese marco, bueno, es mucho lo que hay que discutir, pero... Están pasando cosas que además tampoco las podés disociar de lo que pasa en Brasil con el lavajato. Ah, claro, claro. Me parece que hay que analizarlo también en el marco de una región donde las apuestas que hubo a reemplazar el populismo empiezan a hacer agua. Sí. Temer en Brasil, Macri en Argentina, y bueno, Lula como el candidato... más votado o con el que mayor intención de voto tiene, aún detenido. Cristina Kirchner, con todo lo que se ha dicho de ella, con todas estas causas, con todas hasta las pruebas, diría yo, que tienen que ver con este tema de la corrupción, pero hoy es muy alta las encuestas, palo y palo con Macri, ¿no? Que hace 7 meses no era así, o 8 meses. Entonces eso te habla más del fracaso de estas alternativas que proponen las élites, los dueños del poder, que de las virtudes, si querés, del kirchnerismo, ¿no? Claro. Me parece que habla más del fracaso de Macri, o del fracaso de Temer, o del fracaso de estos gobiernos post-populistas que están tratando de ganar la legitimidad popular, pero lo hacen con mucha dificultad porque viven de prestado, porque también son corruptos, por un montón de razones. Diego, vuelvo al principio y al tipito de los cuadernos. En un momento dado me dijiste que el tipo había sido milico y de inteligencia. No hay que preguntarse mucho por qué escribía. Era una especie de deformación profesional anotar todo lo que pasaba. Totalmente. Claro, no es difícil. Era un ex sargento del ejército y después... los cuadernos llegan al Diario de la Nación a través de un ex policía que vos lo escuchás y tiene el discurso de la dictadura, digamos, ¿no? Ajá. Son tipos, no es solo el que escribió los cuadernos, sino cómo llega eso a tomar difusión y después a la justicia. Son tipos ligados a las catacumbas del Estado, claramente. Sí. Hacían un trabajo para alguien. Acá en los medios grandes se dice, bueno, el trabajo lo ordenaba el propio Kirchner porque controlaba cada movimiento, pero bueno, obviamente hay una pregunta que salta de Maduro. Kirchner se murió en 2010 y los cuadernos siguieron hasta 2015. Claro, claro. El tipo seguía anotando para otra persona. Eso es. ¿Los cuadernos son originales o los habían quemado y hay unas copias? ¿Cómo es eso? Claro, hay unos cuadernos que están filmados. Sí. Que están en PDF, que están en poder de la justicia tiene fotocopia, tiene PDF, y después hay filmaciones de los cuadernos, pero ya los cuadernos me parece que son una anécdota porque están yendo los empresarios, como te decía, a decir, yo pagué, claro. Pero me obligaron, pero esto, pero lo otro, van a excusarse, pero me parece que no hay solo cuadernos, sino que además hay fotos, hay filmaciones, y todo. No circuló, pero lo que me dicen a mí, algunos que conocen esta historia y que van por tribunales, es que a los empresarios que van, no solo les muestran los cuadernos, sino que les muestran fotos y filmaciones como para terminar de ablandarlos y convencerlos, ¿no? Entonces, es todo una maquinaria, como decir, de inteligencia muy aceitada. Muy aceitada, es verdad. Un poder que no va a elecciones. Es lo único que funciona. Exacto, está hoy jugando. Sí. Hay que ver para sí. quién, evidentemente, por eso digo, esto es como un boomerang, ¿sí? Un ventilador que salpica incluso a los buenos de la película, que sí, en este caso, sí. si vos mirás los grandes diarios, van a ser los buenos, no son los que vos pensás, sino que son Macri, sí, sí. Calcaterra, Techín, son los buenos para los grandes diarios. Claro. Sin embargo, están muy sucios, ¿no? Sí. Che, última, ¿va en Cana Cristina o no? No, yo eso no lo veo para nada. Ajá. No lo veo para nada, pero obviamente Argentina es un país que te da sorpresas, ¿no? Pero sí, no lo veo sí, para sí. nada por distintas razones. La primera, si querés, que tiene que ver con el procedimiento, es que ahí Pichetto es como un dique de contención en el Senado. Y eso también para mí es parte del show, porque el que pide el desafuero es Bonadío, que es amigo de Pichetto. Es como que yo te pida a vos sí. el desafuero de alguien, ¿no? Sí, sí, sí, ok. Y decís, no, ya te dije que no. Y así nos pasamos años. Sí, sí, está bien. Bonadío se lo pide, Pichetto lo niega, aparece en defensa de la política. Sí. Pero obviamente esto la golpea a Cristina en el interín, ¿no? No, claro, después, claro, claro. Otra vez demandada por la justicia, que siempre es la misma, siempre es Bonadío. Sí, sí, aparte tiene funcionarios que siguen en Cana también, ¿no? Sí, por supuesto, bueno. Debido hace un montón que está y era claro. diputado, digo, si hubieras, más allá de te guste o no Debido, si hubieras analizado, hubieras estudiado o hubieras actuado en el caso de Debido, igual que en el de Cristina, hoy Debido no podría estar preso porque es diputado. No, de la Nación. Claro. Che, te saco de ahí, el Senado rechaza la ley del aborto, ¿no? Y bueno, lo que hasta ahora dijeron... Los senadores que se fueron expresando y que blanquearon su voto sí. indica que sí, ¿no? Que hay una diferencia de 6 o 7 votos, 36 o 37 a 30. Ajá, bueno. Pero la movilización va a ser... No, yo costada. Insisto que eso, digamos, estaría bueno que se acepte y que avance, pero digo, independientemente del resultado, el tema ya está instalado. Totalmente, sí, totalmente sí. Es algo difícil de parar, si no es ahora, puede sí, ser sí, sí, un poco más adelante, pero evidentemente es un cambio radical comparado con lo que se discutía el año pasado en Argentina, claro, con respecto claro. a este mismo tema. Sí. Y yo lo dejaría abierto más que nada porque en Diputados también se decía que estaba muy peleado y que podía perder ajá, la sí. despenalización del aborto, sí. esta es una cama sí, dispersa. Sí. Pero en Diputados también se decía, no va a salir, muchos pensaban que no va a salir, y finalmente terminó saliendo. Bueno. Hay que verlo, hay que contar los votos. Okay, pero sí, okay. yo creo que lo más importante es esto que estás diciendo, que cambió absolutamente la sociedad y sobre todo las nuevas generaciones. No, se habla de eso no hay sí. duda de eso. Che, las nuevas generaciones se están movilizando por este tema, mujeres sí. y también chicos, sí, chicos ¿no? adolescentes sí, es que verdad. Se están educando, me parece, en política con esta experiencia, con este reclamo y con esta demanda. Te mando un abrazo grande, gracias por este ratito, Dieguito. Un abrazo enorme para ustedes. Chau. Lo escuchaste a Diego Genú, aquí, en El Desconcierto.